Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. Muy buenas tardes. Hoy es 8 de octubre de 2024, son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailí Valier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Como habrás visto, o oído mejor, si eres seguidor de nuestro programa, hemos cambiado ya la melodía inicial, la intro, que llaman los expertos, porque comenzamos la nueva temporada, el nuevo curso escolar en Radio María, y por lo tanto también este es nuestro primer programa de este curso. Ayer, 7 de octubre, celebramos a la Virgen del Rosario, una fiesta de nuestra Madre la Virgen. Es como si fuera el cumpleaños especial de María, ¿no? La mamá de Jesús. El Rosario es como un collar de oraciones que usamos para hablar con María y recordarle los momentos importantes de la vida de su Hijo, de Jesús. Esta fiesta nos recuerda a todos los cristianos que la Virgen es muy importante para nosotros y nos anima también a hablar con ella a través de la oración. El próximo 12 de octubre, dentro de pocos días, vamos a celebrar otra fiesta de nuestra Madre, la Virgen del Pilar. Cuenta la historia que María apareció en Zaragoza sobre un pilar, sobre una columna, para dar ánimos al apóstol Santiago, uno de los 12 apóstoles, de los 12 amigos de Jesús. Es como si María hubiera venido a visitar a un amigo que estaba triste para animarlo, ya que Santiago se encontraba en España intentando evangelizar, intentando difundir la palabra de Dios. Esta fiesta de la Virgen del Pilar nos recuerda a todos que María siempre está cerca para ayudarnos y darnos fuerza cuando lo necesitamos. El programa de hoy es nuestro primer programa, como he dicho antes, nuestro primer programa de este curso 24-25. En él vamos a hablar del Campeonato Europeo del Cubo de Rubik, conoceremos nuevos deportes, hablaremos de un videojuego que está de moda, la importancia de organizarnos bien las tareas del colegio. Todo ello acompañado también, como siempre, de unos minutos de humor. Así que, ¿estás preparado o preparada para aprender y divertirte con nosotros? ¡Pues vamos allá! ¿Has jugado alguna vez al cubo de Rubik? Te suena, ¿no? Seguro que es ese cubo de colores, que tiene caras de colores diferentes, que tienes que mover las piezas para construirlo, para construir las caras. Bueno, seguro que alguna vez lo has visto o incluso a lo mejor lo tienes en tu casa y lo usas. El caso es que tengo aquí conmigo a Sebas, que es un alumno que ha empezado tercero de ESO ya este año, y que este verano me ha contado que ha participado en un campeonato europeo de cubo de Rubik. Cosa que yo en mi vida no sabía que existían estos campeonatos. No sé si tú lo sabías. Y nada, tengo la suerte de tenerle aquí porque es alumno de nuestro colegio y se ha prestado gentilmente a tener una pequeña entrevista para contarnos en qué consistió este campeonato, bueno, y luego más cosas que se nos pueden ir ocurriendo sobre la marcha, ¿no? De esta afición del cubo de Rubik, que ya se ve que es una afición muy interesante. Vamos a escucharle. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenos días. Pues sí, este verano se celebró en Pamplona el Campeonato Europeo del Cubo de Rubik. Es un campeonato que la última vez se celebró en Suecia y este año tuvimos la suerte de que fuera en Pamplona. Aquí, muy cerca de aquí. De claro, claro, fue muy cerca, 40 minutos. Para que os hagáis una idea, ha sido el campeonato más grande de la historia y el segundo en el que se dieron premios monetarios, por lo que para el Cubo de Rubik aquí en España fue un gran logro. No, desde luego, vamos. Claro. Yo me quedo muy sorprendido. Sí, sí, sí. Primero, porque tuviera lugar en España, hombre, ya se ve que es el segundo, ¿no? Que se hace, ¿no? O sea, esto, no, ya se hace, no. Ya se iba haciendo desde el 2010, pero Por ejemplo, en 2018 fue en Madrid, pero la suerte que tuvimos es ser en Pamplona, a 40 metros aquí en Logroño, claro, claro. Pues es muy grande. Había que participar, claro, ¿no? Había que participar. Como sea, muy bien, muy bien. Oye, y hablando de participar, ¿puede cualquier persona puede apuntarse al campeonato o hay que tener algunos requisitos concretos para entrar en concurso? Cuéntanos. Pues en campeonatos europeos, como puede ser, sí que hace falta en algunas categorías tener ciertos requisitos. Pero en campeonatos individuales, los que se da una ciudad individual, puede que participar cualquier tipo de persona. Está bien. Solo con que sepa armar el cubo de Rubik, pues puede entrar. Claro, claro. No hay límites para ciertas categorías. ¿Y tú, para al ser un campeonato europeo, qué límites tenías o qué requisitos te pedían para poder participar? Pues las categorías más básicas, que era, bueno, era el cubo 3x3, que era el más básico, el común, el 2x2, luego la pirámide, una pirámide, y otro cubo más, se podía entrar cualquier tipo de persona. Vale. Pero luego, para otros cubos más grandes o con más complejidad, sí que hacía falta tener unos requisitos, por ejemplo, tiempos menores a cierta media de tiempo, o sea, un minuto, a 30 segundos, porque así se podía acelerar más rápido y que solo compite la gente que realmente tendría posibilidades de ganar. Claro. ¿Y tú participaste en cuál? ¿En la básica o yo en participé la... en cubo 3x3, que es el cubo común, el cubo 2x2, que es el cubo un poco más reducido, con 2x2 cuadraditos, en el pirámide, que es la pirámide, que es un cubo que parece una pirámide, que aunque parezca complejo, es más fácil, y luego participé en el SQF, que es un cubo también de forma cúbica, pero se mueve diagonalmente. Y a veces impresiona un poco, pero es fácil de entender. Ya, ya. Justo bueno, esas eran las categorías en las que no había ningún tipo de limitación. Qué bien, o sea que pudiste participar en todas ellas. Sí, tuve la suerte de participar muy en esas bien. Cuatro. Oye, y aunque ya sé que no es lo más importante, ¿no? Pero la pregunta es obligada, ¿no? ¿En qué quedaste o en qué posición quedaste? O... La cosa es que, aunque personalmente se me dé bien el tema de la velocidad en los cubos de Rubik, a comparación con los mejores de Europa, pues no soy nadie, básicamente. O sea, para que os hagáis una idea, yo en el cubo de Rubik normal, tradicional, pues promedio de 15 a 20 segundos, que es un tiempo que yo considero bastante rápido, bastante bueno. Pero claro, si nos comparamos con el mejor de Europa, él se hace unos tiempos de 5 segundos. Dios mío. Entonces lo comparamos y hay una gran diferencia. Claro. Para que os hagáis una idea, no pasé de la primera ronda. Aparte de que fueron 1.250 personas, toma pues ya. Había muchísima más competencia. Gente que promediaba más, gente que tardaba menos. Entonces, fue más bien la experiencia que clasificarse. Claro. No, por eso te decía que ya, sobre todo la primera vez que vas a estas claro, cosas, claro. Pues lógicamente ya solamente el hecho de ir ya es un premio. Ya ¿no? es un logro, ¿verdad? Claro. Y luego ya, pues encima, me sale bien y, oye, tengo un buen resultado, pero bueno, claramente lo que tú dices, sí. ¿No? O sea, la experiencia, eso no te lo quita nadie, ¿no? Claro. Hayas estado, has visto gente, ¿no? Como muy habilidosa, ¿no? Visto más, mucha más. Gente con muchas habilidades y claro. Muy buena. Claro, claro, claro. Y a lo mejor incluso te has hecho amigo de alguno o de alguna, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. He conocido, bueno, conocí al campeón mundial, que es actualmente el campeón mundial del 3x3 a ciegas, una modalidad que es memorizarse el cubo y resolverlo totalmente a ciegas. Y de hecho tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en un podcast que hemos creado, yo con un amigo. Hemos creado un podcast en el que hemos entrevistado a 6 personas, a un campeón, al campeón francés, al campeón del mundo, a un youtuber muy famoso y a ciertos campeones de otros países. Bueno, es que me estás abriendo otro melón, como otro se melón, dice. Efectivamente. ¿Eh? Este tema que me acabas de lanzar sí, sí, aquí sí, del sí. Podcast. Ahora cuento. Pero bueno, vamos a acabar, si te parece, con el campeonato sí, sí, y luego sí. Pasamos a lo del bien, podcast, bien, porque ahí nos ha abierto una puerta muy interesante, sí. ¿No? Entonces, bueno, eso, que no pasaste de la ronda, pero que pudiste participar. Pero fue más ¿no? bien en la experiencia. Claro. Me lo pasé muy en bien. Los modelos básicos. Los elementos que había. No era una competición tradicional, como las que pues encontraba en otra parte. Era competición y aparte un montón más de celebraciones. Entonces, eso les mueva mucha más diversión. Claro. Y luego, desde el punto de vista organizativo, claro, tendrá que haber alguna entidad, una empresa, una institución o alguien que organice el evento, ¿no? Efectivamente. El campeonato europeo existen varias entidades, como ha dicho usted, en España, en la que se encuentra la Asociación Española de Speedcubing. Speedcubing, en español, es hacer el cubo a gran velocidad. Esa asociación es muy grande, que cuenta actualmente con un montón de socios. Y esa asociación, pues, puedes apuntarte como organizador. Y en este caso, en este europeo, se agruparon a todos los organizadores que había para centrarse en esa competición. Como era una competición muy grande, pues entre alquilar el pabellón, organizar a las 1.250 personas, hacía falta mucha organización. Claro, claro. Por eso y luego pues, toda ayuda de patrocinadores también se podía hacer. Eso no se improvisa de un día para otro. Claro, vamos, eso no un se improvisa. Evento de estas características, de hecho, como, ¿verdad? Como dato, estuvieron dos años para dos organizar. Dos años para organizarlo. Dos años para organizarlo. Pues, o sea, que no es un evento que se hace en un mes. No, claramente. Es algo muy trabajado. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿y el próximo campeonato europeo se sabe ya la fecha? ¿O sea, se anuncia ya o se espera...? El campeonato europeo se suele hacer cada 2 años. Vale. Entonces se tiene la costumbre de anunciar cuándo va a ser el próximo, pero lamentablemente este año no sé si puede saber. Ah, no se puede. No se puede saber. Entonces, sabiendo que en 2018 fue en Madrid y en 2024 ha sido en Pamplona, creemos que en España no va a volver a ser. Claro, claro. Pues, creemos en nuestro grupo de amigos que puede ser en Francia, en Alemania, puede ser en cualquier país de Europa. Muy bien, muy bien. Oye, y de la gente que conociste allí, dices que has conocido al campeón mundial, pero no nos has dicho ni de qué país es, ni qué edad tiene, ni qué... Pues... ¿Sabes algún dato más sobre él? Antes de todo, quiero decir que los podios del campeonato, porque hay podios, solo están limitados a gente europea, para algo ese campeonato europeo. Claro. Pero puede venir gente de cualquier parte del mundo. Vale. Entonces, el campeón mundial del cubo 3x3 era de Estados Unidos. Mm. Tras ser campeón mundial, sacó la mejor media de tiempos de todos. Pero ¿qué pasa? Al ser un campeonato europeo y no ser de Europa, pues no entra en ese podio. Tiene en otro podio, con sus otras medallas, que es de gente que no es europea. Muy bien. Pero sí, conocía al campeón europeo, también conocía al campeón europeo también de 2x2, del cubo 2x2. Sí. Al campeón del mundo del cubo 3x3, que es polaco, de hecho. Toma. Y a mucha más gente, al campeón de España también. Y básicamente todos los campeones de Europa, al ser una competición tan especial. Que sabe que atrae claro, a todos. Claro, atrae a mucha gente. Atrae mucha gente. Mm. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, y volviendo un poco a los orígenes de esta afición tuya del cubo de Rubik, ¿te acuerdas de dónde te viene? O ¿cuándo pues empezaste? Pues voy a intentar resumirlo. Viene de un compañero del colegio que una vez trajo un cubo y pues empezamos a mirarlo tal, me interesó bastante el tema. Y un día decidí comprarme un cubo y vi como había gente de clase que ya estaba empezando a resolverlo, que ya sabía resolverlo, dije, ¿por qué no? Voy a intentar resolverlo. Se tenía la creencia de que resolver el cubo de Rubik era algo muy complicado que no todos podían lograr. Pero yo dije, voy a ver un tutorial, voy a seguir los pasos y en 3 días aprendí a armarlo. Obviamente no lo armaba en 15 segundos como hago ahora, tardaba sus 2 minutos. Pero yo fui evolucionando, fui mejorando, fui cambiando de método, aumenté un poco más complejo y con eso pues en un año conseguí promediar lo que hago ahora. Que son en un año solamente, ¿eh? Un año. Año y medio. ¿Y el primer día te acuerdas de cuánto tardaste? ¿O la primera vez que te cronometraste? Supongo que tenías la curiosidad. La primera vez que lo armé fue mirando el tutorial, tardé como 22 minutos, pero la primera vez que me cronometré fueron 2 minutos y medio. Bueno, y ahora estamos en 15, has dicho, ¿no? Ya estamos en 15 segundos, Claramente la evolución ha sido... Eso ya es un mensaje motivacional para algunos que vean que no evolucionan, no solo los cubos, sino cualquier otra cosa, sabéis que se puede bajar mucho los tiempos. Oye, pues si te parece, como llevamos ya casi 10 minutos de entrevista, vamos a dejar el tema del podcast para el siguiente programa. Perfecto. Porque eso nos da para hablar también un buen rato, seguro, ¿no? Ese proyecto. Hay muchas cosas ahí. Y para terminar, si quieres dar algún consejo a los niños y niñas que nos están escuchando, pues, no sé, para animarles a meterse en ese mundillo del cubo de Rubik o por qué, no sé, darles algún argumento, algún motivo para... La cosa es que el cubo de Rubik, como he comentado, parece complicado, pero realmente no lo es. Y una cosa que no pasa en el mundo del cubo de Rubik es que nadie te va a criticar por tus tiempos. Da igual si haces 1 minuto, da igual si haces 30 segundos, da igual que tardes 10 segundos. Todo el mundo te va a aceptar en esta comunidad. Porque claro, todos nos llevamos muy bien. Y otro consejo, que ya no es tanto en el cubo de Rubik, sino que nunca rindáis. Yo, en mi caso, pues, como os he comentado, empecé tardando 2 minutos. Y para mí era casi algo imposible. Tarda lo que tardo ahora, 15 segundos. Pero simplemente no me rendí, fui practicando, fui disfrutando del proceso, que es algo muy importante, y llegué a donde estoy ahora. Claro. Aparte, ahora estoy empezando nuevos proyectos, como lo del podcast, que lo veréis en el próximo programa. Claro que sí, es eso, nos guardamos esa perlita para el próximo programa, porque claramente eso nos da para mucho. Claro. Oye, pues este consejo final, como bien dices, se aplica a todo en la vida, además, no solamente a un juego o a una... sino que si uno tiene esa constancia, ¿no?, y ese esfuerzo, cuando se plantea un reto en la vida... no se esfuerza, pues al final lo puede acabar consiguiendo, ¿no? Desde luego, ¿no? Y lo más importante creo que es disfrutar del proceso. Claro. Porque puedes esforzarte, puedes conseguir tus objetivos, pero si realmente no disfrutas del proceso, la recompensa no la vas a disfrutar. Claro, si disfrutas claro. del proceso, te esfuerzas y tienes constancia, lo demás es todo oro. Qué bien. Oye, pues yo también he disfrutado del proceso a lo largo de esta entrevista, porque me has abierto la curiosidad en muchos temas. Y seguro que los que nos estáis escuchando también habréis quedado sorprendidos, ¿verdad? Por lo que puede saber o las inquietudes de un chaval de 15 años, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Sí, 14 para 14, 15. 14 para 15, sí, pues, sí. O sea que tú también, que estás escuchando, tú también puedes ser como Sebas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Todos podéis. Muy bien, Sebas, pues muchísimas gracias de nuevo y ya te digo que un nos placer. Quedamos aplazados para ver si para el siguiente pues, programa, el mes que viene, programa. Te tenemos por aquí y nos cuentas un poco ese otro gran proyecto del podcast. Claro que sí. Que me ha resultado muy interesante. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Las aficiones más habituales en los chicos, en los jóvenes, pues es el deporte, lógicamente, ¿no? Todos hemos hecho muchos deportes, quizá cuando éramos pequeños unos, ahora cuando uno es un poco mayor puede hacer otros. Pero el más clásico es el fútbol, quizá en España, el baloncesto, hay deportes más clásicos. Hay otros menos conocidos, pero que conviene conocer, porque a lo mejor uno descubre que esa es su afición, ¿no? Que ese es su deporte, ¿no? Pues para eso tenemos aquí a José Miguel y a Nico, que nos van a hablar un poco de dos deportes que quizá no habéis practicado nunca, o los habéis visto en la televisión, o los habéis visto, pero os puede interesar. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Me alegro. Oye, ¿tú de qué deporte nos quieres hablar? Os voy a hablar de la vela. De la vela. Bueno, ya, pues es un deporte marítimo, ¿no? Sí. Que se hace en el mar. Sí, sí. ¿Y lo sueles practicar tú o es que conoces sobre la vela? No, lo suelo practicar en verano con mis primos. Anda, muy bien. Típico deporte de verano, efectivamente, que hace buen tiempo, que uno puede salir al mar, ¿verdad? Sí. Vale, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo empezaste a practicar la vela? ¿Te acuerdas más o menos? Empecé a practicar la vela hace unos 3 años. Muy bien. En Cádiz, Costa Ballena. En Cádiz, muy bien. ¿Y ahí tenéis alguna embarcación propia de la familia? Lo alquilamos en un club. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo has aprendido? ¿Quién te ha enseñado a navegar? Porque supongo que habrá una técnica, habrá... Sí, bueno, el primer día nos ponen una clase así, de un vídeo, y ahí ya aprendemos. Explica cómo manejar la embarcación. ¿Cómo se llama la embarcación que utilizas normalmente? Es un catamarán. Un catamarán, ¿eh? De estos que son como dos patines sobre el agua, ¿no? Sí. Y una vela. Uh-huh. ¿Y es muy grande? ¿O para sí. cuántas personas puedes llevar en ese? Por lo momento? Menos para 6 personas, mucho 6. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y te está gustando este deporte? Sí, me gusta mucho porque vamos muy lejos de la orilla y nos podemos bañar así y está muy fresquita el agua. Claro, claro, claro. Y salís lejos, dices, ¿no? En la parte de alta mar. Sí. Claro, ahí está el agua más fría que en la orilla, lógicamente. Qué bien, qué bien. ¿Y has participado en algún campeonato, alguna regata, alguna carrera o algo? No, por ahora no. Pero te gustaría, ¿no? Ahora has pensado en el futuro quizá, ¿no? Sí, sí. Eso ya para competir, y, no sé, ¿no? Uno quizá también se divierte, pero bueno, aunque no compitas, ¿no? Te lo pasas bien, seguro, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Nicolás. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a Josemi, ¿no? Que nos va a hablar un poco de otro deporte. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. Y gracias. Muy bien. ¿De qué deporte nos vas a hablar tú hoy? Pues os voy a hablar del hockey sobre hielo. Toma ya, hockey sobre hielo. Eso, ahí nos vamos a tierra, ¿no? Y además al suelo de hielo, ¿no? O sea que a otro escenario. ¿Y desde cuándo tú practicas el deporte? ¿O? Yo sí practico hockey. ¿Y desde cuándo estás practicando este deporte? Desde los 4 años. Toma ya, pues bastante tiempo ya. ¿Y estás federado dentro de algún equipo o lo haces por tu cuenta? ¿Cómo sí, yo estoy federado dentro del Logroño Panthers. Uh-huh. Juego en Logroño, en Lobete. Ah, muy bien. Lo metes en la pista de hielo, ¿verdad? De Logroño. Qué bien, qué bien. Y entonces, claro, al estar dentro de un equipo, pues, tú quizás sí que entras en competiciones, ¿no? Sí, durante el año. Sí, yo entro en muchas competiciones. Muchas, ¿eh? Por ejemplo, el año pasado, ¿te acuerdas de cómo quedó el equipo? Bueno, es que son diferentes equipos y muchos partidos. Pero hicimos con mucho cada mes una competición. Vale, vale. O sea, que son como independientes unas de otras, ¿no? No es una liga como el fútbol que dura todo el año. No, cada equipo de cada sitio puede crear un campeonato e invita a los demás equipos. Ah, claro, claro, claro. ¿Y vosotros organizasteis uno el año pasado? Sí, nosotros organizamos uno. Muy bien. ¿Cuántos equipos distintos estaban en ese campeonato? ¿Te acuerdas más o menos? Es que no sabría decirte porque es que vienen de todas partes. Claro. De Andorra incluso, de Portugal. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto dura? ¿Un fin de semana, supongo, o así? Sí, un fin de semana o a veces un día más de puente. Muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. Oye, y luego para patinar sobre hielo y jugar al hockey a la vez, digo, hay que tener destreza, ¿no? Entiendo que... Bueno, más que destreza, agilidad. Agilidad. Muy bien. Y os entrenáis para eso también, entiendo, ¿no? Sí, solamente... desde pequeños. Claro. Primero aprender a patinar muy bien y luego ya encima... Y después ya coges a manejar el stick, ¿no? Y claro, y a meter goles. Bueno, se llaman goles en hockey, sí, ¿no? Vale, goles. Vale. Muy bien. Pues nada, la verdad es que ya habéis escuchado, ¿no? Que hay deportes muy diferentes, no solamente, como decía antes, el fútbol, el baloncesto, el tenis, quizá los más conocidos, sino otros que también les pueden resultar interesantes, ¿no? Y divertidos, ¿no? Así que gracias a Nico y a Josemi, pues mira, ya hemos conocido dos deportes más que podemos intentar practicar. Así que os animo, chicos, a seguir con el deporte. Y bueno, y si tenéis la oportunidad de jugar algún campeonato o ganar algún premio, pues mira, mejor. Pero bueno, si no, uno siempre se lo pasa bien haciendo deporte. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. Soy Gabriel Bailí Valier y emitimos hoy desde Logroño. Llevamos ya casi media hora de programa esta tarde. Por eso, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, para reírnos un rato con estos chistes que nos van a contar algunos alumnos de cuarto y quinto de primaria. ¡Vamos allá! Había una vez un niño llamado Jaimito que estaba en el colegio. Entonces la profesora le dijo a Jaimito: mañana me tienes que traer un poema de deberes. Entonces, cuando Jaimito volvió a casa, se fue a su padre. Su padre, como estaba lavando el coche, le dijo... coche amarillo, coche amarillo. Entonces, se fue a su hermano, le preguntó si le podía contar, bueno, una poema, y entonces le dijo: Superman, caca con pan, me tiro un pedo y a volar. Entonces, se fue al basurero y el basurero le dijo: basura, basura, pura basura. Y entonces, al final se fue al oratorio y el sacerdote le dijo: aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, cuando volvió del colegio, la profesora le dijo: cuéntame el poema. Y entonces él dijo, no, la profesora le dijo: ¿en qué has venido? Y entonces él dijo: en coche amarillo, en coche amarillo. Entonces le dijo: ¿pero tú quién te crees que eres? Entonces Jaimito le respondió: Superman, caca con pan, me tiro un pedo y a volar. Entonces la profesora le mandó al director y el director le dijo: ¿pero tú qué crees que es este colegio? Y entonces Jaimito dijo: basura, basura, pura basura. Y entonces el director le dijo a Jaimito: despedido. Y entonces Jaimito, afuera del colegio, dijo: aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Pues la madre de Jaimito iba a comprar al supermercado. Y entonces le dijo a Jaimito: Jaimito, mete al pollo al horno, al bebé a la cuna y barre el suelo. Se va la madre, cierra la puerta y Jaimito coge la escoba y barre el suelo con nocilla. Luego cogió el bebé, lo metió a la cuna, ahí a la cuna, al horno y el pollo a la cama. Y entonces llega la madre de Jaimito y le dice: ¿pero qué es esto? Y dice: shh, que el pollo está durmiendo. No, había dos personas llamados Tonto y nadie. Nadie se cayó al pozo y Tonto llamó a la policía. La policía vino y dijo, ¿quién se ha caído al pozo? Y Tonto dijo a la policía, nadie. Y entonces la policía le dijo a Tonto, ¿pero tú eres tonto o qué? Entonces Tonto dijo, sí, señor. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos. ¿Qué dice un tomate cuando va en la moto? ¡Ketchup! ¿Qué le dice un espagueti a otro? Bueno, tío, necesito un poco de tu salsa. Pues un padre y una madre le ponen a su hijo tonto. Va a la casa de su amigo cuando ya tiene una edad y se pone, ding dong, ¿quién es? ¿Tonto? Pues ya no te dejo entrar. En una carrera de patos, ¿quién gana o quién pierde? O sea, pues quedan empatados. Seguro que alguna vez en tu vida has visto un videojuego, ¿a que sí? Hombre, seguro. Y incluso has jugado en tu casa o has jugado en casa de un amigo, ¿no? Es una afición, ¿no? Y una manera de descansar y de divertirse, ¿no? Pues vamos a hablar de un videojuego que me dicen que es muy famoso. Me lo dicen Eduardo y Álvaro, que están aquí conmigo, y os van a contar. ¿Qué es eso del Brawl Stars? ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale, vale. Bueno, más o menos. Bueno, pues adelante. Os dejo el micrófono. Venga. Es un juego para niños que va sobre... Hay Brawlers, hay 84, legendarios, míticos, especiales, super especiales y épicos. Y los mejores son los legendarios. Y hay un máximo de copas que son 70.000. Y ahí terminas. Pocas, el juego. ¿No? ¿Qué pocas? Sí, poquísimas. Yo tengo 18.000 solo. Qué pasada. Bueno. Oye, pero Álvaro, vamos a ir turnándonos. Álvaro, ¿en qué consiste el juego? Para una persona que no lo ha visto nunca, que quiere saber qué es lo que se ve en la pantalla, qué es lo que tiene que hacer el usuario. El juego consiste en ir ganando partidas para subir. Hay diferentes tipos de rangos: rango 10, 5, 1, que es el que empiezas, luego 15. 20, 25, 30 y 35. Hasta ahí. Y luego, si consigues el rango de 35 o la maestría más alta, que es como títulos que te dan, claro, pues eres bueno con ese personaje. Claro. O sea, se trata de ir mejorando, como hacemos en el colegio, vamos, sí. En el fondo, que uno va estudiando, va trabajando, va aprendiendo y normalmente las notas suelen ir mejorando, ¿no? Si uno se esfuerza, etcétera, ¿no? Algo sí. Parecido, ¿no? Muy bien. ¿Tú, Edu, te acuerdas de cuándo empezaste a jugar a este videojuego, más o menos? Poco después de Navidades. O sea, hace nada, el año pasado, este año, ¿no? Sí. Ah, pues vale, pensaba que llevabas más tiempo, pero para tener tantas copas, quiere decir que has metido muchas horas o que tienes mucha de maestría, como decía Álvaro. He comprado algunas cosas. ¿Has comprado incluso algunas cosas? El pase. Muy bien. Entonces, ¿cuánto dedicas? Esta es una pregunta... Delicada, ¿eh? ¿Cuánto dedicas a jugar a Brawl Stars? ¿Cada día, cada semana, cada mes o cada cuánto juegas? No sé. Días normales, media hora. Uh-huh. Y los fines de semana a veces un poco más. Muy porque bien. No tengo 25. Cole, por suerte. Claro. Claro. Luego, yo he oído alguna vez, Álvaro, que estos juegos, que son están muy bien hechos, muy atractivos, tienen un peligro, como podéis entender, sí. ¿No? Y es que como te gustan tanto, pues no te dan ganas de dejar de jugar, más bien lo contrario, te dan ganas de seguir jugando más tiempo, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Y tú, Álvaro, cuánto juegas más o menos al día, a la semana o cada cuánto? Días normales, 30 minutos, y porque no me deja mi madre más. Claro. Y 30, no, todo el rato. Claro, pero si no, tú seguirías jugando una hora, dos horas. Sí, pero luego yo tengo consola, la Nintendo Switch, y juego al Rocket League, que es un juego de coches que trata de ir marcando goles con el coche. Marcar goles con el coche. Sí. O sea, mezclamos ahí las fútbol, dos cosas. Pero con coche. Fútbol con coche. Oye, pero esto es una maravilla. Ya se ve que los inventores de videojuegos, ¿no? Se les ocurre cada cosa, ¿verdad? Es raro, ¿eh? Vale. ¿Tú tienes tú crees que un niño de tu edad, ¿cuántos años tienes ya, Álvaro? 10. Vale. ¿Es bueno que juegue media hora, dos horas? ¿Tú qué consejo darías? O sea, ¿tú qué piensas que es mejor? ¿Jugar un poquito cada día? ¿No jugar y jugar de repente el fin de semana 5 horas seguidas? ¿O? Depende de si hay algún día de fiesta, pues jugarás poco. Pero luego si es un fin de semana, un viernes, pues eso ya debes jugar poco. Porque es que si juegas lunes, martes, miércoles, pues se te amontona y ya no paras de jugar. Claro. Igual que los youtubers que juegan 8 horas al día. Dios o mío. Así. Y eso te parece demasiado ya, ¿no? Claro. Y tú, Eduardo, ¿qué haces para dejar de jugar? Porque claro, media hora se pasa volando, ¿no? Entiendo yo, ¿o no? Pues sí. Si estás metido en el juego, ¿y qué haces? ¿Eres tú mismo el que dices, bueno, ya es la hora, dejo de jugar? ¿O tiene que venir mamá o papá para decir, Eduardo, que dejes de jugar? Ninguna de las dos. Ah, ¿ninguna de las dos? ¿Cómo lo tienes? Normalmente suelo tener un reto. Por ejemplo, al día suelo subir 5 rangos, ¿no? Ah. Pues cuando subo esos 5 rangos, paro. Ah, mira, pues está muy bien. Pero bueno, que tú mismo te has puesto el límite a ti mismo, ¿no? Decir, mira, voy a jugar hasta que... Sí, pero suele que... ser una media hora. Bueno, excepto si estoy a mucho rango, que es muy difícil de subir. Claro, claro. Porque el mismísimo Eduardo tiene un rango muy difícil de conseguir. El rango 30. ¿30? Sí. 1000 copas con un brawler. Bueno, con un personaje. ¿Y eres famoso en España? No. No, no. No. No sé, en la clase. Ah, en la clase sí, hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. En la clase sí. Puede ser que te conozca la gente. Pero bueno, sí. Tú no lo haces para ser famoso. Entiendo que lo haces porque te lo pasas bien, sí, para divertirte, claro. Ya está, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. ¿Y qué más me queréis contar de este juego? ¿Alguna cosa así especial? Pues, aparte, ¿hay algún campeonato? ¿Hay alguna...? Muchos torneos. Sí, de youtubers, cuando les dan el título... Sí. De Championship, que es el campeonato del mundo. Uh-huh. Hay uno que es el mejor del mundo, KCP Juan Carlos. Luego está Ira, que fue uno de los mejores del mundo. También está Trevor y Guille BGX, que son muy buenos. Toma ya. Y esos son gente que ha dedicado muchas horas, que son muy buenos, ¿no? Que tienen mucho rango, entiendo yo. Claro. Y que van a campeonatos del mundo. 135.000 copas, el mayor. Dios mío. Trevor... es un youtuber y con todos los brawlers los compra un día. Sí. Y dentro de 2 días ya os tiene el rango 35. Porque se ve muy difícil. Claro, claro, claro. En bajas copas no, hombre. Muy bien, hombre. Muy bien. Yo lo que quiero es subir a un brawler llamado Bibi de calidad épica, que lo tengo a rango 28, pero a 780, 800 copas. Claro. Y lo tengo que tener a 900 para arriba. Muy bien. Oye, y luego vosotros estáis estudiando 5º de primaria. Sí. Claro. Vale. Y entonces, una persona que le gusta los videojuegos como este, ¿cómo hace para sacar buenas notas? ¿O para estudiar? Me imagino que querréis sacar buenas notas. Claro. Sí. ¿Y cómo te organizas tú, Álvaro? Yo me organizo primero estudiando, primero la obligación, según mi padre, que es ese lema, primero la obligación y luego la devoción. Muy lo bien. Que hagas. Muy lo bien. Que si quieres jugar un poco a la consola, pues juegas, pero poco. Ya me entiendes. Vale, vale. O sea, con un orden. ¿Y tú, Eduardo? Igual. Estás, opinas lo mismo, ¿no? Sí. O sea, que se puede jugar un rato cada día y además sacar muy buenas notas, ¿verdad? Claro. No es incompatible, todo lo contrario. No sé. Pero bueno, que hay que tener orden y disciplina en el sentido de, oye, primero trabajo y cuando ya acabe, si me queda tiempo, ¿no? Descanso un rato jugando, ¿no? Sí. Claro. Es diferente que yo, antes de ayer, creo que era, o ayer, no sé, tenía que ir a un sitio a mis ojos, a la vista, para verlos. Sí. Y tenía de 6 a 7. Luego mi hermano tenía entrenamiento. No estaba mi madre por la reunión. Yo me quedaba solo haciendo los deberes. No podía, o sea que fui al estudio y al final el padre de la que me revisa los ojos estaba malo en el hospital. Vaya, hombre. Muy malo. Pero bueno, tú hiciste lo que tenías que hacer, que eso es lo importante, ¿no? Lo malo es que me aburrí toda la tarde. Bueno, eso es verdad. Hay que tener algo para divertirse porque cuando acabas las tareas, ¿no? ¿Y ahora qué lo hago? Lo bueno, ¿no? Es que no hice Duolingo. Ah, sí. Muy bien. O sea, que es importante eso, organizarse bien para llegar a todo, vamos a decir, ¿no? Para llegar a sacar muy buenas notas, sí. Trabajar las cosas y luego encima pues poder divertirse. Vale. Y la última pregunta ya, y os dejo, es otro dilema, otro problema que a veces encuentra la gente, que dice, oye, esto de los videojuegos está muy bien, pero claro, hace que no te relaciones con los demás, estás tú solo con la maquinita todo el día, no tienes amigos. Sí, te ¿qué dirías, Eduardo, ¿qué dirías tú a esta objeción? ¿Tú crees que es cierto que el que juega videojuegos no tiene amigos o se queda sin amigos? ¿O cómo? No es que no tenga amigos. Es que a videojuegos no se juega con amigos, lógicamente. Se juega en casa y si quieres llamar a un amigo para jugar con él, pues le llamas. Pero no cuando estés por ahí con un amigo, no empiezas a jugar al móvil. Claro, claro. O sea, lo reservas para momentos en los mejores en los que estás solo. En casa. Que no puedes, ¿no? Que estás aburrido, como decía Álvaro. ¿Y ahora qué hago, no? Pues... Hombre, a lo mejor has leído un rato también, que eso es otro tema. Estoy haciendo Duolingo. Hay que leer también. Pero bueno, esa sería otra entrevista, ¿no? Hablar de la importancia de la lectura, ¿vale? Lo dejamos para otro día. Pero bueno, que cuando uno está solo puede jugar, pero efectivamente, si uno está con algún amigo o amiga, etcétera, pues es mejor jugar a otras cosas, ¿no? Es lo que quieres decir, Eduardo. Sí, sí. Para estar entretenido con él y no estar dependiendo de la máquina, ¿no? Por ejemplo, jugar con juguetes o claro. Algún cubo de Rubik que tengas, sí. Lo que sea. O juegos de mesa, en fin, hay muchas posibilidades, ¿no? Con tus padres, ¿no? Si pueden. Salir a dar un paseo, andar en bici, en fin, que hay muchas diversiones, ¿no? Que no sea la única diversión, es lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, chicos, pues ya, yo si os parece, lo vamos a dejar aquí, que hemos hablado un buen rato sobre una esto. Cosa más. Sí, venga, la última, Alba. En el Brawl Stars, el pase de batalla, como dice mi amigo Eduardo, es primero, ahí tienes que ganar partidas y hacer misiones para que completes el primer nivel. Hay del 1 al 50. Antes había del 1 al 80, porque era más fácil conseguir, era 200 todo el rato. Claro. Pero luego, primero hasta el nivel 10 más o menos, luego sube a 350, luego al 20 a 950, y luego todo el rato así hasta 50. Bien. Bueno, porque estas cosas van evolucionando, ¿no? Las van mejorando. Y también, si no te compras el pase de batalla, al final en el nivel 50 te dan unas... un Star Drop, que es como una caja, un premio que te dan por subir todo eso, que se llama Star Drop Legendario. Uh-huh. Y te puede tocar ahí de todo. Por ejemplo, monedas, créditos, que es una moneda para desbloquear personajes. Claro, es como un sobre sorpresa, que está lleno de cosas, sorpresas. Esto es como los juegos de toda la vida, pero en digital, podríamos decir, sí. ¿No? Hasta Brawlers legendarios. Claro, aquí todos son... Todo es legendario y vosotros también os veo como legendarios, la verdad. Pero bueno, no olvides lo que hemos dicho, los consejos estos, ¿vale? No, que está muy bien jugar, pero intentar jugar con los demás, intentar hacer otros juegos que no sean siempre videojuegos, ¿verdad? Y luego el orden en la vida. Primero la obligación y luego la devoción, como decían. Muy bien, chicos, pues nos despedimos así y otro día hablaremos de otros temas, ¿vale? Y también hubo un evento de Bob Esponja, ¿eh? Bueno, bien, bien, Álvaro, ya veo que siempre tienes ideas, pero vamos a dejarlo aquí porque si no se nos acaba el programa hablando solo de esto, ¿vale? Sí. Otro día más. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. En el año 2005, un grupo de niños se encontraba rezando el rosario en una ermita de Caracas, la capital de Venezuela. Entonces, uno de ellos recordó las palabras del Padre Pío: cuando un millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Desde entonces, ese grupo de niños se multiplicó y se extendió rápidamente por todo el mundo. Ahora son más de 80 países de todos los continentes los que se unen a esta oración cada año. Incluso el Papa Francisco, en el año 2020, animó a todos los niños del mundo a unirse a la iniciativa. Un millón de bambini recita el rosario. Incoraggio esta bella manifestazione che coinvolge i bambini di tutto il mondo. Este año, Ayuda a la Iglesia Necesitada nos convoca para rezar en torno al día 18 de octubre. Parroquias, escuelas y familias, todos estamos llamados a participar en la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Que los niños sean conscientes de que Jesús, que tiene debilidad por su madre María, les escuchará especialmente con este rezo del rosario. Así que ninguno de ellos deje de rezarlo. Este año se propone rezar el rosario el 18 de octubre en los colegios, el 19 de octubre en las parroquias, movimientos laicales y comunidades indígenas, y el 20 de octubre en familia. En Radio María también rezaremos con los niños. Nos adelantamos al día 17 de octubre. A las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, rezaremos con los niños de la Hora Feliz en el estudio de la radio. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pediremos a María por todos esos lugares donde los niños no pueden vivir en paz. Recuerda, cuando 1 millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Vamos a hablar con un alumno que se llama Pablo, que está cursando este año tercero de ESO ya, nada más y nada menos. Y vamos a preguntarle cómo ve el curso, o sea, es decir, cómo se organiza, cómo trabaja, qué motivos tiene, cuáles son sus retos para este año, en fin, por si te sirven a ti también algunas de las ideas que nos va a decir Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, pues yo para el estudio, así en el día a día, pues utilizo un horario para así tener organizado el estudio y luego cuando acabo ese horario pues me pongo como a tocar el instrumento o algo así y pues después ya de que he hecho eso me dejan como un poco de juego y luego volver a estudiar y así. Muy bien, o sea, lo primero que nos ha dicho claramente, ¿no? Ha ido directamente al grano, es que tiene un horario de estudio por las tardes. ¿Qué pasa si un chaval como tú no tiene un horario claro de estudio? ¿Qué puede pasarte? Pues que te descontrolas y no sabes estudiar bien, no tienes un hábito de estudio y pues es como, por ejemplo, si imagínate, tienen que andar tus padres todo el rato detrás de ti para que estudies y pues al final no es lógico. Eso no funciona, ¿no? Correcto. Claro, claro. O sea, que ya sabes que el horario, y el horario, ¿nos puedes contar un poco el tuyo más o menos qué hora es? ¿A qué hora empiezas? ¿A qué hora acabas? ¿Cuál es el plan previsto? Pues yo como vengo del colegio sobre las 2, llego a casa sobre las 3, pues empiezo como y pues sobre las 3 y media, de 3 y media, por ejemplo, hasta las 5 y media o por ahí, pues estoy estudiando y luego ya, pues después de esa hora, pues me pongo a tocar el instrumento y luego pues vuelvo a estudiar otra hora o hora y pico. Oye, y para terminar ya, hay que compaginar el estudio con otras actividades, ¿no? O sea, aparte de la música, por ejemplo, como has dicho, ¿tú qué otro tipo de actividades haces para descansar? ¿Lees algún libro? ¿Haces deporte? ¿Sales por ahí? Pues suelo leer algún libro, porque leer también es importante porque te desarrolla la mente y pues te hace descubrir, pues te abre la imaginación, digamos, y es como muy atractivo leer. Muy bien, Pablo. Bueno, pues muchas gracias por tus consejos. Espero que te los estés aplicando, ¿no? Y que en el fondo luego tengas unos buenos resultados, porque el que se aplica, ¿no? El que se pone un horario, el que se esfuerza por las cosas, al final es el que acaba sacando las, ¿no? Un éxito. ¿No te parece? Sí. O sea, que mucho ánimo con tercero de ESO y a dar lo mejor de ti mismo. Sí, así es. Muchas gracias. Hasta luego, Pablo. Adiós. Nos vamos a tener que despedir ya, queridos amigos y amigas, porque se acaba el tiempo de nuestro programa, de La Hora Feliz, y nos tenemos que despedir desde Logroño hasta el próximo 5 de noviembre, en el que volveremos con vosotros con un nuevo programa para haceros pasar otra tarde muy feliz. Recuerdo que, como siempre, podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Para escucharlos, basta con entrar en la web. Si tienes sugerencias para mejorar este programa o quieres participar en él, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6@radiomaria.es. No dejes de aprender y divertirte con Radio María cada tarde, de lunes a jueves, en nuestro programa La Hora Feliz. Nos volveremos a encontrar el mes que viene. ¡Adiós!